Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Cristo el Centro. Leo de Gálatas capítulo 3 versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mucha gente se pregunta cuáles son las claves para tener unidad familiar. Cuando tenemos unidad en la familia, enfrentamos mejor las crisis, cualquiera que sea, y los problemas se comparten entre varias personas. Hoy vivimos un problema de falta de unidad familiar. Es extraño porque vivimos en un país que decimos que somos cristianos, pero no vivimos la vida de Cristo para aprender de Él en cuanto a la unidad. La familia de hoy, todas, absolutamente todas, debemos buscar la unidad. Y según la Biblia, esa unidad la encontramos cuando todos vamos a Cristo Jesús. Es como si Cristo fuera un punto en algún lugar y cuando todos nos acercamos hacia Él, terminamos todos en ese mismo lugar. Y ese es un ejemplo de cómo podríamos mantener la unidad. Veamos la primera clave, Cristo como el centro de la vida. Esto nos arregla muchos problemas en la vida moderna. El texto de hoy fue escrito por Pablo en una época donde la mujer, los esclavos y los extranjeros tenían muchos problemas para vivir en una sociedad. Así que Cristo, con su muerte y con su creación hacia nosotros, nos igualó, nos hizo iguales. Otra cosa es que tengamos roles distintos, pero somos absolutamente iguales. Y cuando dice que no hay mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, quiere decir que todos, absolutamente todos, somos iguales. Esto de tener a Cristo como el centro en el hogar acabaría con el machismo y con el feminismo, dos trampas mortales que hemos adquirido y que están dividiendo los hogares. No hay tal ni machismo ni feminismo, hay hombre y mujer. Dios los estableció iguales ante Él, con un rol diferente, con una escalera de jerarquía diferente, porque puso la jerarquía sobre el hombre. El hombre es el que tiene que salir a batirse en duelo todos los días para responder por su hogar, y la esposa se llama ayuda idónea. Cuando uno va a Cristo, se acaba el machismo y se acaba el feminismo. Se acaba también el asunto de ¿quién manda aquí? Yo gano más que tú, yo soy mayor que tú, yo soy más inteligente que tú. Depende de cómo cada uno cumplimos nuestro papel y hagámoslo bien, bien hecho. Porque realmente quien preside un hogar debe ser el Espíritu Santo. Cuando Cristo es el centro, acabaríamos con la violencia intrafamiliar, con los golpes, con los daños emocionales en la familia. Acabaríamos con las diferencias raciales, con las diferencias sociales. Y veríamos un problema que hoy es el exceso de individualismo, como un elemento que hay que respetar, pero como un elemento integrador y no disociador dentro de un colectivo que se llama la familia. El individualismo ha reclamado, yo hago lo que quiera y tengo mis derechos, pero el individualista no puede olvidar que vive dentro de un colectivo que se llama sociedad y que se llama familia, y que cualquier decisión individual que torpedee o dañe la unidad familiar, uno debería pensarla, porque no es solo mi papel, sino el papel de otros. Deberíamos volver la mirada a Cristo. Hogares dañados, matrimonios que se están acabando, vuelvan a Jesús. Eso no se soluciona solamente con un viaje a Disney, con unas vacaciones, con muebles nuevos o un carro nuevo. Además de todo eso, podría solucionarse más rápidamente buscando a Cristo como el centro de nuestras vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.